comunicación con Paula. Hola Pau, ¿me escuchás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno Pau, ¿querés contarnos de qué viene la columna de hoy? Bueno, contarles que para hoy traemos el tema de violencia institucional y el juvenicidio, que nos pareció un tema súper importante para abordar comunitariamente, y contarles que junto a Cari Lucero, y bueno, y muchos y muchas compañeres, estuvimos en la Semana de la Memoria en una actividad muy importante que se hizo en la localidad de Charbonnier, en el marco de el aniversario, el 50 aniversario del golpe cívico-eclesiástico-militar. Y hicimos una convocatoria donde se hicieron presentes, bueno, además de vecinos, vecinas de la localidad y mucha juventud, por suerte, una red de organizaciones de la zona. Tuvimos el Movimiento Plurinacional Feminista y Disidente, bueno, el CEPROFA, vinieron de las Facultades Sociales, de la ONC, la Red de Derechos Humanos en Contexto de Encierro, y como anfitriones, los compañeros de la Minga, Multiespacio, que, bueno, la verdad que estuvo muy buena la jornada, y en esa jornada se trató específicamente la violencia institucional en el marco de los derechos humanos, cómo pensar en el territorio la continuidad de esas violencias, ¿no? Bueno, en el marco de todo lo que conversamos, porque bueno, la problemática que surgió estos últimos tiempos es que hay mucha violencia institucional, ¿no? En la zona. Vecinas, vecinos, bueno, muchos jóvenes estaban expresando las situaciones muy concretas que son adolescentes, e incluso vecinos adultos que son frenados en la calle, requisados, hostigados por la policía simplemente por cómo se visten, por dónde viven, en el marco de que la comunidad estaba reclamando acciones frente a hechos de inseguridad. Bueno, ahí conocimos a unas compañerasas investigadoras de CONICET, entre esas Andrea Bombigliani, que nos trajo, bueno, unos conceptos muy, muy acertados y que, bueno, que queríamos hoy compartir con todos ustedes, con toda la audiencia. Y también en esa reunión estuvieron familiares de víctimas de gatillo fácil, de violencia institucional. Estuvieron familiares de Ezequiel Castro, que es un joven que lamentablemente muere en el centro psicoasistencial de Córdoba bajo la custodia del Estado. Él estaba detenido desde unos días antes. Y bueno, la familia denuncia hostigamiento y persecución en el marco de que debería haber sido cuidado y no asesinado. Y después estaba la familia de Paso Viejo, de Joaquín Paredes, un joven de 15 años que también lamentablemente en pandemia muere por los disparos de un grupo de policías, que bueno, una bala le impacta en el pecho y muere, y muchos otros jóvenes que también fueron hospitalizados en un hecho de violencia institucional que fue juzgado, el de Joaquín, a diferencia del de Ezequiel, que todavía reclama justicia. Así que bueno, imagínate, en ese marco tan sensible, estuvimos viendo qué estrategias comunitarias llevar adelante, y bueno, me parece importante escuchar a Andrea, si te parece. Dale, Pau. Mira, te iba a preguntar por el caso de Ezequiel. ¿Está en investigación todavía? ¿Está la causa abierta? Está la causa abierta, hay 27 imputados y la familia sigue denunciando actualmente los hostigamientos y persecución que viven por seguir reclamando justicia. Todavía no ha llegado a un juicio el caso de Ezequiel. Bien. Y casos como los de Ezequiel hay, digo, por todos lados, todo el tiempo. El hostigamiento también, que no llega, bueno, a estos casos extremos, pero esto que decías recién de estas denuncias que de violencia, de esto de pararte por el solo hecho de ser joven, de, no sé, usar gorrita, muy complejo y cada vez se agudiza más, ¿no? Sí, tal cual. No, o sea, es una escena como muy común esto de, bueno, pedir el DNI, revisarles las mochilas, perseguirlos, mucha violencia verbal, amenazas, y bueno, atraviesa la juventud, es el miedo, pero bueno, justamente hoy lo que queremos es como analizar un poquito la falta de oportunidades que hay en la comunidad, ¿no? Y que cuando los ven juntos, pasan a ser sospechosos en vez de recibir cuidados y contención. Sí. Así que bueno, es uno de los problemas más importantes que atraviesan hoy en día a la comunidad de Punilla. Bien. Bueno, y en ese marco tenemos la voz de Andrea Bombilani. Dale, vamos a escucharla. Dale. Hola, mi nombre es Andrea Bombilani, soy profesora e investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba y en el CONICET. Hace ya más de una década que investigo junto con un equipo de investigación radicado en la Facultad de Psicología, temáticas que tienen que ver con las juventudes de los barrios populares de Córdoba. En ese marco, nosotros nos dimos cuenta que, bueno, una de las problemáticas centrales en las vidas de estos chicos y chicas es el tema de la violencia policial, el hostigamiento e incluso los casos que se conocen en la opinión pública como gatillo fácil, que tienen que ver con los asesinatos a manos de la policía, que luego son encubiertos como situaciones poco claras, en fin, eufemismos para decir situaciones de asesinato en contra de estos jóvenes. En ese marco, desde hace algunos años, hemos empezado a construir un concepto, a darle visibilidad en el ámbito académico, pero también queremos que sea en el ámbito de los territorios y las comunidades, que es el concepto de juvenicidio. Es un concepto que lo que busca mostrar es que el Estado, sobre todo como actor social importante y fuerte, desarrolla políticas públicas destinadas sistemáticamente a el hostigamiento, la persecución, el asesinato y la generación de violencias a través de la precarización de la vida, del trabajo, del acceso a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, de sectores juveniles fundamentalmente estigmatizados y pauperizados, y entonces bajo todas esas condiciones tiende a políticas públicas sistemáticas de exterminio, por el solo hecho de ser jóvenes que son considerados peligrosos, que son considerados los responsables, por ejemplo, de la inseguridad urbana. Ese concepto de juvenicidio busca mostrar que hay una responsabilidad del Estado a través de las fuerzas policiales o de la seguridad en torno a estas muertes jóvenes, pero también a los procesos de precarización de sus vidas. En ese sentido, también desde el diciembre del año pasado, con un conjunto de organizaciones sociales, académicas, de derechos humanos, de familiares, de víctimas de gatillo fácil, estamos emprendiendo esta aventura de la generación de una página web donde se puedan reportar casos de violencia institucional, violencia policial en contra de personas jóvenes, que se llama el mapa de la policía, que contrariamente a su nombre, no se trata de una institución policial, sino de un recurso comunitario de solidaridad ciudadana para cuidarnos entre todos y reportar casos de violencia policial en Córdoba y también en algunos lugares de la provincia de Córdoba. Ese mapa de la policía es un recurso, una página web que, a la cual uno abierta, a la cual uno puede acceder y puede reportar estos casos que se han vivido, ya sea en primera persona o porque uno ha presenciado situaciones en la vía pública o en otros lugares. Agradezco mucho la posibilidad de compartirles esta experiencia y esperamos que sea un recurso para acompañar a las personas que están siendo violentadas sistemáticamente por la policía y ofrecerle un recurso concreto de escucha, de asesoramiento psicosocial y también jurídico. Muchas gracias. Ahí escuchábamos la voz de Andrea Bombilani. Bueno, bien, qué bueno estas iniciativas, Pau, ¿no? Sí, qué bueno poder Necesarias. seguir teniendo más conceptos para profundizar y para seguir entendiendo, ¿no? Ese día con muchas compañeras hablábamos, bueno, así como la palabra del feminicidio nos permitió a nosotras ir nombrando estas formas específicas de violencia hacia las mujeres, bueno, este concepto nos va a permitir también ampliar la mirada de los derechos humanos para pensar qué va pasando con las juventudes. Y también nos parece clave, bueno, como venía contando Andrea, mirarlo desde algo que hablamos en la primer columna de una perspectiva interseccional, que es justamente pensar que las juventudes no son tratadas de la misma manera, ¿no? En estos casos tan extremos de gatillo fácil, los jóvenes están todo el tiempo expuestos por ser jóvenes empobrecidos, de barrios periféricos, con determinadas formas de vestir, de hablar, de habitar el espacio, y estos jóvenes lo que reciben es más vigilancia, más control, están realmente muy expuestos. Y aparte se da esta situación inédita que frente a una comunidad que pide mayor presencia ante hechos de inseguridad, la respuesta estatal es más presencia policial, pero no más derechos para los jóvenes, sino en vez de protección, hostigamiento. Y bueno, también nos parece importante hoy posicionarnos, ¿no? Sabemos que actualmente, en este actual gobierno, hay una enorme ausencia del Estado en todo tipo de políticas públicas para las adolescencias y juventudes. Y a nivel territorial sabemos que faltan espacios culturales, que no abundan las propuestas para nada, deportivas, y menos las laborales. Ese día, en la charla en Charbo, tuvimos la voz de varios jóvenes de Paso Viejo que nos contaban que no hay laburo, no hay oportunidades de nada y que muchos no les queda otra que meterse en las fuerzas policiales como forma de decir, bueno, acá tengo garantizado un sueldo, una estrategia frente a esta desidia tan grande, ¿no? Frente a no saber qué hacer porque realmente no hay nada para ofrecerles. Y bueno, y la falta de recursos a todo nivel, a nivel salud, pero sobre todo en salud mental. No hay Claro. acompañamiento ni escucha. Entonces, bueno, frente a esa ausencia tan grande, pensamos, ¿no? Se suma además esto de la baja de la imputabilidad, La que no es una alarma. solución, sino que todavía profundiza más este problema tan grande y es como una bola de nieve que no encuentra un rumbo. Claro, porque al Sabemos que final es... responder con castigo. ¿Hola? Sí. Dale, Ah, sabemos que perdón. responde. Dale. ¿Se cortó? No, no, no, no. ¿Me escuchás? Bueno, Sí. eso, sabemos que responder con castigo a estas situaciones, cuando hay desigualdad, exclusión, falta de oportunidades, es en realidad criminalizarlas a las mismas juventudes, ¿no? O sea, no estamos ofreciendo. A esto se suma el código de convivencia, que muchas veces habilita, ¿no? Que la policía tenga estas intervenciones, porque ese día se hablaba de que tuvieron una reunión con el ayudante de Fiscalía Móvil y que, bueno, les contaban que sí, que estaban habilitados los policías de hacer estos procedimientos. Entonces, bueno, toda esa sensación tan angustiosa de los jóvenes, de las familias de los jóvenes y de los mismos vecinos que no habían pedido eso, que simplemente estaban necesitando acciones concretas y que la respuesta del Estado municipal ahí en Charbo había sido no hay presupuesto para que las juventudes tengan actividades de contención, ¿no? Entonces, bueno, a esto se suma la impunidad de estos casos tremendos de gatillo fácil, como, bueno, el testimonio que tuvimos también de la familia de Ezequiel Castro, ¿no? Que nos decía, hasta que a uno no le toca, muchas veces uno no puede dimensionar que esto sucede, y sucede lamentablemente todo el tiempo. Y bueno, y ahí también surgieron estas posibilidades que la misma comunidad lleva adelante, como el mapa de la policía, que como bien ahí explicaban, es una herramienta muy buena, que tal vez el nombre a veces confunde porque nada tiene que ver con la policía, sino que es una página, que después estaría re bueno publicarla, si es posible, en la radio, ¿no? Que es mapadelapoliciacba.com, que es una página que invito a ingresar, está muy buena, donde hay todo tipo de herramientas de cuidados ciudadanos frente a la violencia policial, ¿no? Entonces, hay un registro que puede ser anónimo para poder dejar plasmado las veces que sucedieron hechos de este tipo. Y justamente la idea es poder identificar, ¿no? Hacer el mapeo en nuestro territorio. Hay en otras provincias, pero tenemos la suerte de que los compañeros organizaron el mapeo para nuestro territorio. Con la posibilidad de que alguna familia pueda recibir lo que es la contención de equipos profesionales y avanzar si es que están decididos en hacer una denuncia formal, y si no, tener una herramienta donde donde volcar esto que sucedió, que muchas veces incluso nos pasa como ciudadana de pasar por un lugar y ver, y una vecina que contaba, y yo tal día estaba en Córdoba y vi que a un niño lo hostigaban, le hacían esto, aquello, bueno, poder comunicarnos, tener una herramienta, ¿no?, para contrarrestar. Bueno, y todo esto fue armado por la red de personas y organizaciones que quieren ir democratizando la información y dar esta posibilidad real de organización y de que quede en un lugar registrado ese hecho. Así que bueno, cualquier persona puede ingresar y ahí se puede escribir qué pasó, dónde, cuándo, qué tipo de violencia y colectivizar la información. Claro, así eso que, es y importante. Ver que no son hechos aislados, ¿no?, que eso también sí. muy importante. Sí, sí, y esto de decir de colectivizar la información y también de juntarse, ¿no?, y de nuclearse, eso como porque por ahí una se siente como muy sola en ciertas circunstancias y también saber eso, que hay un grupo, hay organizaciones que se están juntando para, no sé, que están a disposición estas herramientas, que hay un lugar donde se puede llegar. Eso es súper importante. Repetime, si querés, Paula, la página. Sí, la página es Mapa de la Policía, que se puede acceder en mapadelapoliciacba.com. Esa es la página. Sí. Y bueno, como vos bien decías, no están solos. Hay muchas personas, muchas familias que siguen adelante la lucha. No siempre se llega a una denuncia formal, pero como contaba la familia de Ezequiel Castro, no hay que quedarse en el miedo. Este mapa es como un primer acercamiento que permite eso, ¿no? Poder romper el silencio y bueno, y también encontrarse con otras personas, porque la página del mapa no solo acompaña, sino que también brinda asesoramiento jurídico, hay ofrecimiento de apoyo psicológico, hay mucha información sobre derechos, hay podcasts, está muy buena la página y, bueno, va conectando con distintas redes comunitarias, como esto que han hecho de venirse a los territorios, ¿no? Y bueno, también algo que se habló es que como ciudadanos también tenemos derecho a poder saber y controlar qué hacen las fuerzas de seguridad. Claro. Que es un poco lo que hablaba también Andrea, que de no naturalizar, ¿no? Y esto del juvenicidio es ese reconocimiento de que hay vidas que no valen para el sistema. Entonces, sabemos que en este contexto tan crudo actual, donde lo social, donde la falta de trabajo, donde el empobrecimiento se siente cada día, bueno, repercute muchísimo sobre las juventudes y esta ausencia del Estado, esta falta de políticas públicas impacta, ¿no? También Andrea nos contaba que bueno, que la mayoría de los jóvenes en dictadura eran muy pequeños, eran entre la mayor cifra entre 14 y 30 años, y bueno, y todo el proceso de las juventudes en América Latina, que lamentablemente hay persecuciones, masacres. Entonces, bueno, posicionarnos desde ese lugar de no más juvenicidio, ese día, bueno, reforzamos esa idea, esa forma de memoria, y bueno, y desde la columna también llevar esa voz a la audiencia de la importancia de involucrarse, ¿no? De cuando vemos un hecho de estas características, saber que hay lugares donde podemos referenciarnos, como estas organizaciones que con tanta fuerza llevan adelante esta tarea, y que bueno, que es una tarea que hay que llevar adelante, de darle oportunidades a las infancias, a los adolescentes, a los jóvenes. No queremos juventudes perseguidas, hostigadas, criminalizadas. Estamos en contra del abandono del Estado. El juvenicidio es una forma de tortura y no vamos a aceptar que la única respuesta sea más policía. Lo que necesitamos es todo lo contrario, más derechos, más oportunidades, más políticas públicas. Porque, bueno, consideramos eso, que ningún pibe ni piba tiene que vivir con miedo y también reclamar justicia por todos los que nos faltan, ¿no? Así que, bueno, esa fue como la chispa con la que nos fuimos de ese encuentro y la chispa que queremos replicar. Sí, en la comunidad. Con mucha fuerza, calculo, como debe haber sido muy movilizante la jornada, y bueno, pero después esto con mucha fuerza de sentirse juntos y querer lo mismo. Yo pensaba recién cuando te escuchaba, Pau, esto de no solo la ausencia del Estado, ¿no?, en políticas públicas y en acompañamiento a las juventudes, sino que un poco esto de la baja de edad de imputabilidad también como un refuerzo a estas políticas represivas que el Estado viene teniendo. Digo, se profundiza con el actual gobierno, pero hay gatillo fácil desde hace un montón de tiempo. Digamos, recién nombrás vos en la dictadura las cifras de edad, los márgenes de edad, que también eran personas jóvenes. Y ahora con esta baja de edad de imputabilidad también es como si quisieran reforzar esa persecución hacia las juventudes, ¿no? En donde ponemos toda, no sé, pensar la esperanza del futuro, ¿no? En donde tenemos una responsabilidad como adultos, el Estado ni hablar, de formar, de dar contención a esas juventudes para que puedan crecer lo más, no sé, lo más saludable posible, para que puedan seguir construyendo una sociedad. Y pareciera que las políticas del gobierno van a contramano. Sí, el vaciamiento total de todo tipo de políticas y también desde los espacios sociocomunitarios, el vaciamiento total de las personas que ejercemos tareas de promoción en cuidado de infancias y adolescencias. Eso también se suma y profundiza. Y bueno, es una tarea que muchas veces se hace a pulmón, pero que también es parte de la lucha de los colectivos feministas, de organizaciones de derechos humanos, llevar adelante la voz por estos temas que, bueno, que nos atraviesan en todas las comunidades, ¿no? O sea, todos los días, lamentablemente, vamos conociendo hechos. También, bueno, se habló mucho, ¿no?, de que afecta a varones jóvenes, pero también, lamentablemente, a mujeres. El hostigamiento de la policía se vive en nuestras comunidades. Y bueno, tenemos ahí una tarea importante, pero sobre todo hablar de estos temas, ¿no? Romper ahí el cerco mediático y también llevar estos temas a los lugares donde nos escucha la audiencia, es muy importante, así que bueno, súper agradecidas por este espacio. Sí, re importante, porque eso, también los jóvenes o las familias que atraviesen, porque es re común. Digamos, yo tengo un hijo adolescente joven y que también le ha pasado varias veces de ir caminando, que la policía lo pare, lo ponga contra una pared y lo toque ahí como buscando no sé qué, que le pida documento por ir caminando por la calle solamente, digamos, como es muy tremendo. Y acá en La Falda, no es que en Córdoba capital, digo, acá en La Falda ya ha pasado varias veces. Está bueno, está re bueno poder hablar de estas cosas y sentir eso, sí, que hay, que se están haciendo cosas, que aunque el Estado esté como vaciando, esté cada vez más ausente, hay organizaciones, hay espacios comunitarios en donde estas problemáticas tienen un lugar. Tal cual, sí, y bueno, y eso, y no perder de vista la mirada histórica, por eso hablábamos, ¿no? Desde la dictadura hasta esta actualidad, viene pasando de todo, no perder esa memoria y saber que no queremos más violencias y, como decía antes, de también reclamar justicia por los pibes que nos faltan. No quiero dejar de mencionar ahí a Jorgito Reina, este chico Tovares en Vialet Macé, que pasó hace muy poquito, y tantos otros y otras que lamentablemente en nuestro territorio de Córdoba, pero en todo el país y en toda Latinoamérica, en el mundo entero, ¿no? Las masacres de estudiantes en México, bueno, hacíamos como un recorrido de tanto dolor, y justamente se habla, la juventud es el futuro, no, la juventud es el presente, nuestros niños, nuestros adolescentes son el presente, y bueno, tenemos que garantizar eso y bueno, y estar ahí con una mirada atenta. O sea, hablamos también de la corresponsabilidad, ¿no? También como ciudadanos tenemos ahí nuestra responsabilidad, nuestro grano de arena para aportar siempre la mirada, un adulto, una adulta que mira, muchas veces puede hacer la diferencia frente a una vulneración de derechos, así que bueno, esa es el aporte para la columna de hoy. Buenísimo, gracias Pau, hermosa la columna, necesario hablar de estas cosas. Bueno, será hasta la semana que viene con una columna nueva. Calculo que la semana que viene la tendremos a Karina Lucero. Seguramente, y bueno, y también, bueno, proponerle a la audiencia que si hay algún tema del que les gustaría hablar, también nos pueden proponer. La idea es, bueno, colectivizar ahí la palabra y traer temas de interés, bueno, que también ustedes puedan proponer. Así que, bueno, agradecidas por este espacio. y bueno, y nos queríamos ir con un tema que está muy bueno de una murga de Ciudad de Buenos Aires, que se llama Suerte Loca, que hacen un tema muy, muy conmovedor sobre hechos de violencia institucional, así que bueno, con ese tema nos despedimos. Bien, gracias Pau, abrazo enorme. Abrazote. Hoy te bato de querusa, por eso rimo el lunfardo. Para poder armar bardo con mi glosa rantifusa. Bombo y murga, esa la excusa para poder criticar. Las puertas de mi lugar las cuidan quienes irritan. Si hay canas en la garita, es violencia sin dudar. Violencia de instituciones, instituciones violentas. Ya hemos perdido la cuenta, las víctimas son montones. Por milicos, por botones, el poder da impunidad. Hoy reclamamos verdad con mi murga criticando, que en su canto va luchando y exigiendo libertad. Yo soy Petete Almirón, soy Romina Tejerina, soy Miguel Bru, soy Rafita. Yo soy Lucas y Sebastián Bordón, soy Úrsula y Marita Verón. Soy María Soledad, soy Costequi Santillán, Maldonado, soy Tehuel y Franco Casco. Soy el soldado Carrasco, Julio López, ¿dónde está? Soy loco, puta, villero, yo soy preso y boliviano. Soy indio, traba, peruano, senegalés. Soy Mantero, soy Fuente Alba el maestro, soy de Monti en el riachuelo y una bicicleta en vuelo. Soy pañuelo de las madres, hija, nieto, abuela, padre y 30.000 compañeros.